ustedes reconocerán a un auténtico mensajero, cuando reconozcan en él, cualidades muy parecidas al maestro o maestros ascendidos con quien él colabora. Esta es la principal cualidad para diferenciar a un verdadero mensajero y no dejarse engañar por aquellos que dicen tener la verdad. 1. El verdadero mensajero debe de tener muy claro dentro de él que su trabajo consiste en formar seres libres, independientes y responsables de sí mismos y de su entorno. Significa que nunca deberá formar personas dependientes, esclavas y sumisas al conocimiento que recibe y transmite. 2. El mensajero debe saber y estar consciente que él fue seleccionado para el trabajo, por tener la mediumnidad y telepatía, cualidades que fueron desarrolladas a través de sus reencarnaciones y no por su elevada espiritualidad. Estas cualidades fueron desenvueltas por la abertura mental, inclinación y estudios de temas metafísicos, durante sus reencarnaciones. 3. Por el hecho de ser mensajero y colaborar con entidades elevadas, no lo exenta de su trabajo personal, individual y humano, que deberá realizar de vida en vida. Él no es un ser elegido ni escogido, simplemente posee ciertas cualidades que lo calificaron para el trabajo. 4. El mensajero no puede derogarse ni permitirse títulos como maestro, gurú, guía, mentor, etc. Él debe tener muy claro que él es un simple instructor y transmisor del conocimiento universal, el cual fue recibido para el beneficio de la humanidad y no para beneficio de él. 5. El peligro más grave y preocupante para un mensajero es el ego. Un excelente mensajero es aquel que no se deja guiar por su ego, ni por sus sentidos externos, sino que él por su trabajo interior, de conocimiento, entendimiento y amor, ha superado su ego, realizando su colaboración cósmica guiado por sus sentidos internos. 6. El conocimiento que el mensajero recibe no le fue dado para enriquecerse pidiendo donaciones, cobranzas o bienes materiales. El conocimiento no es de él, ni para él es para la humanidad. 7. Si el mensajero a través de recibir conocimientos elevados comienza a percibir cambios en él, donde sus sentidos internos van despertando, él no puede utilizarlos a propio beneficio. Los sentidos especiales muchas veces le son otorgados por el universo para ayudarlo en la transmisión correcta del conocimiento y para ayudar a sus semejantes, siempre y cuando sea de suma necesidad. 8. El auténtico mensajero nunca expondrá su conocimiento o los dones que el universo le otorgó para su trabajo, para hacer de ellos una exposición circense de poder y gloria.